Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En este momento vamos a abrir tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres que fueron llenos de ese poder, del poder del Espíritu Santo, para que sus palabras pudiesen tener una transformación, un entendimiento, un discernimiento en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias por mis hermanos que tú tienes como un pequeño remanente aquí en este lugar, porque tú les has usado para mantener la característica del pueblo remanente, que es los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, el espíritu o el don de la profecía, o el espíritu de profecía. Señor, es lo que vamos a estudiar en este momento. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Dice la palabra de Dios: vi descender del cielo a otro ángel que fuerte. ¿Sí? Recuerden que cuando se desciende del cielo un ángel fuerte, en la escritura son movimientos de Dios que va a haber acá en la tierra. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 14, ¿sí? Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ¿qué? A otro ángel. Ese es el mensaje del primer ángel. Básicamente, el ángel fuerte que descendió del cielo del capítulo 10 es el mismo ángel, o más bien lleva el mismo mensaje de Apocalipsis 14:6. ¿Sí? Porque ese es el inicio del movimiento adventista. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, Apocalipsis 18, uno dice: después de esto vi a otro ángel que descender del cielo con gran poder. Ahí se está refiriendo al fuerte clamor que va a venir, ¿verdad? Cuando se instituye la ley dominical en los Estados Unidos y después en todo el mundo. Bueno, regresemos a Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de ¿qué? De fuego. Tenía en su mano un ¿qué? Un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, ¿y qué más? Y el izquierdo sobre la tierra. No, no sé si te molesto con el apuntador, hermanito Jorge, gracias. Y dice, y clamó a gran voz. Vamos a ponerlo en la pantalla. Entonces, hoy vamos a identificar algunas cosas aquí, como ¿quién es ese ángel fuerte? ¿Está bien? Sí. Y dice, verso 2, tenía en su mano un librito ¿qué? Abierto. Hoy vamos a estudiar qué significa ese librito ¿qué? Es el librito abierto. ¿Sí? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre ¿dónde? Sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubiesen emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribes. Y el ángel que vi en el pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Este es un juramento del mismo ángel que tiene los pies donde, un pie en la tierra y otro en el mar, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué juró? Que el tiempo no sería más. Que el tiempo no sería más. Y ahí el tiempo, si nosotros estamos viendo, en una mano ¿qué tenía? A ver, aquí lo tenemos en la ilustración. En una mano ¿qué tenía? Un librito ¿qué? Abierto. Y en la otra mano, ¿qué tenía? Bueno, usted dirá, bueno, no tenía nada. Pero dice que cuando levanta la mano es porque hace un juramento, ¿verdad que sí? Y juró por el que hizo los cielos, por el que hizo la tierra. ¿Por qué más juró? Y la tierra y las cosas que están en él, en el cielo y en la tierra, y el mar, gracias hermano, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería ¿qué? Más. ¿No? Entonces aquí en la ilustración tenemos algo muy importante. Aquí tenemos en su mano, en su mano que tiene levantada, ¿verdad? No sé si dice ahí qué mano es. ¿No dice verdad? Sí, en su mano dice, cuando le vi donde estamos, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Eso sí dice el pie izquierdo y el pie derecho, ¿verdad? El derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Y empezó a hablar, pero 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, después hizo un juramento, ¿verdad? Levantó su mano al cielo, no dice qué mano. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el Creador, que el tiempo no será ¿qué? No será más. Sino que en los días de la voz del séptimo ¿qué? Ángel. Cuando él comience a tocar ¿qué? La trompeta. El misterio de Dios, ¿qué dice? Se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Amén? Sí. Entonces, hoy vamos a estudiar esto. ¿Saben que esta es la historia del movimiento adventista? ¿Verdad? Esta es la historia del movimiento adventista. Esta es la historia del movimiento adventista. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, porque aquí falta el verso 8, no lo tengo en la pantalla, pero está en la Biblia. Dice, la voz que oí del cielo, estamos en el 10:8 de Apocalipsis, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel en pie sobre el mar y sobre ¿qué? La tierra. Entonces ahí está Juan, ¿verdad? Esta es una ilustración. Y se le dice a Juan, ve y toma ¿qué? El librito ¿qué? El librito abierto. Vamos a hacerlo más grande para comprender lo que está pasando en esta parte de la escritura. Ve y toma el librito abierto, ¿verdad? Ve y toma el librito abierto que estaba en la mano del ángel que estaba en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan en el verso 9, y fui al ángel. Ahí va al ángel, ¿verdad? Y fui al ángel diciéndole que me diese ¿qué? El librito. Y él me dijo, toma y ¿qué más? Toma y cómelo. Y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce ¿con qué? Como la miel. Así le dijo el ángel, mira, vas a tomar el libro, lo vas a comer, en tu boca va a ser dulce, ¿como qué? Como la miel, en tu estómago, en tu vientre, va a ser amargo. Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Ese librito estaba abierto o estaba cerrado, hermanos? Ese libro estaba abierto y lo comí. Verso 10 en la mitad, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario, ¿qué dice? Que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Pero vamos a estudiar ese capítulo, ¿qué les parece? Y nada más lo vamos a estudiar en el devocional porque hay muchos más temas, pero este es el acta de nacimiento de la iglesia adventista en la profecía. Aquí estamos. Este es el acta de nacimiento. Entonces, ya quedó la ilustración, ¿verdad? Viene el ángel, se le aparece, tiene un librito en tu mano, en la otra mano, hace un juramento, y ese juramento es muy importante, porque el juramento es, el tiempo no será ¿qué? No será más, ¿verdad? ¿Qué significa que tiene un pie en la tierra y otro pie en dónde? en el mar. Eso lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar qué es el juramento. Y vamos a estudiar qué es el librito. Y vamos a estudiar qué significa que Daniel lo comió. Perdón, que Juan lo comió. Que fue amargo y que se le dice, es necesario que profetices qué. Es necesario que profetices otra vez. ¿Sí? Vamos a ver. De acuerdo al espíritu de profecía, ese ángel poderoso, ¿saben quién es? El libro Cristo Triunfante, que es un devocional de la hermana White, dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. ¿Quién es ese ángel? ¡Cristo! Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. ¿Saben una cosa, hermanos? Este gran mensaje adventista tiene su centro en Cristo Jesús. Amén. Cuando coloca su pie en, y aquí sí nos dice que el pie, ¿verdad? El pie derecho en el mar, el pie izquierdo sobre la tierra, nos dice que eso significa las escenas finales que se van a dar en este gran conflicto. Esta posición, el hecho que tenga su pie derecho en el mar y su pie izquierdo en la tierra, denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. ¿Saben por qué tengo confianza en este gran mensaje adventista, hermanos? Porque el que lo va dirigiendo es Cristo. El que tiene el poder sobre este mensaje es Cristo. Obviamente que el diablo va a intentar cambiar este mensaje. De hecho, se le mostró a la hermana White que ese mensaje el diablo lo iba a cambiar, lo iba a alterar. Pero tenga presente una cosa, el mensaje, el originador del mensaje es Cristo. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de la tierra, de las tinieblas, llegará al máximo. Así que pregunta número uno, ¿quién es ese otro ángel que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego? Cristo Jesús, ¿ok? Ese es el ángel de Apocalipsis, capítulo 10. Muy bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué significa ese librito que tenía abierto? A ver, vamos a entender. ¿Alguien nos puede decir qué se puede significar ese librito que tenía abierto? Abierto allí en la mano. ¿Qué significa ese librito que tenía abierto? Bueno, para entender qué significa ese librito que tenía abierto, vamos a comprender que ese librito antes estaba sellado. ¿Está bien? Vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12. Y todo adventista que entienda este Apocalipsis, capítulo 10, juntamente con Daniel, va a comprender por qué es adventista. Vamos a Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12. Verso 9. ¿Ya lo tenemos? Daniel capítulo 12, verso 9. Dice, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están, ¿qué? ¿Qué dice? Cerradas y selladas, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué? Entenderán. ¿Qué palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin? Las palabras del profeta Daniel. Y vamos a ver más adelante qué palabras estaban cerradas y selladas. Ahora, volvemos a ver qué es lo que dice el espíritu de profecía. ¿Qué significa ese librito? Mira, la hermana Juárez dice, si lo apuntamos ahí, hermano, para que vean los hermanos ahí en la pantalla, sobre todo es muy importante el mensaje, que lo vean, por favor, gracias, hermanito Pedro. Dice, Juan ve el librito al cual le han quitado, ¿qué dice? Los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo, ¿y qué más? Y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Oh, muy interesante entonces. ¿Qué significa que el librito está abierto? ¿Que le han quitado qué? Los sellos. ¿Cuál era el librito antes que estaba sellado? El libro de Daniel. ¿Sí? El libro de Daniel. ¿Qué parte del libro de Daniel? Bueno, vamos a comprender que la iglesia adventista empieza a nacer como movimiento predicando el libro de Daniel. ¿Cuándo es que nosotros decimos que sucedió el gran chasco, hermanos? El 24 de octubre de 1844, ¿correcto? El 22, exactamente. Sí, el 22, ya, yo creo que es por el frío que está en la mañana, ¿verdad? Pero es el 22 de octubre. ¿Y por qué decimos que es el 22 de octubre? Porque ahí se aplica Daniel 8:14, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Nota una cosa. Ese ángel poderoso es Cristo. Y ese ángel poderoso que es Cristo le dice específicamente, dice la hermana Juan, que Dios escogió a Guillermo Miller. ¿A quién? A Guillermo Miller. Para entender los libros de Daniel, perdón, los capítulos de Daniel que habían estado sellados desde el tiempo de Daniel. ¿Cuándo vivió Daniel? Daniel vivió cerca de unos 400 años antes de Cristo. Y más o menos en 1800, ¿verdad? 1816, 1830, cuando Guillermo Miller empieza a estudiar, a comprender y después a predicar. Entonces son 400 años antes de Cristo y 1800 años después de Cristo. ¿Cuántos años tenemos? 1800, 1900, 2000, 2100, 2200. Cerca de 2200 años después, ese librito se abre. Amén. ¿Estaba qué? Estaba cerrado. Y además de cerrado, ¿estaba qué? Sellado. Aquí tenemos un libro, vamos a suponer que este es el libro. Estaba cerrado, ¿y qué más? Y sellado. No traigo aquí algo, pero vamos a suponer, ¿verdad? Aquí traigo un papel. Vamos a suponer que este es un sello, ¿verdad? Entonces, el librito, cuando se le dice a Daniel, mira, estas palabras están cerradas, ¿y qué más? Y selladas. El libro estaba así. Estaba cerrado y estaba ¿qué? Estaba sellado. ¿Hasta cuándo se iba a entender? ¿Hasta el tiempo de quién? Dice, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo, hermanos? El tiempo del fin. Quiere decir que cuando la iglesia adventista nace, nace con un propósito: enseñarle al mundo lo que significaban los libros o los capítulos del libro que estaba cerrado y sellado. ¿Eso es algo para cerrar? ¿Verdad? A ver, pásenlo. No, muy bien. Está bien. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? El libro está cerrado, ¿y qué más? Cerrado, dice ya. ¿Así se la pasó? ¿Qué libro? Las palabras del libro de Daniel. Ahorita vamos a ver cuántas. ¿Daniel las quiso entender? Sí. ¿Las pudo entender? ¿Qué dice? Yo oí, pero no qué. Pero, hola, mira. Las palabras que el gran profeta Daniel quiso entender, tú y yo hoy las podemos entender. Amén. ¿Para qué nació el pueblo adventista en 1844? Nació para entender, comprender, vivir y predicar las palabras que Daniel no pudo entender. ¿Amén? Para eso nació el pueblo adventista. Es triste hoy comprender, o es triste ver, que cuando tú le preguntas a un adventista, ¿tú por qué eres adventista? Nada más te dicen, es que yo estoy esperando la segunda venida. Mira, el diablo también lo está esperando, él sabe que no se va a ir. El diablo sabe que cuando venga Jesús, ¿verdad?, todos sus secuaces van a ir a la tumba, y después de 1000 años, y durante 1000 años el diablo va a estar preso en la tierra, y después de 1000 años va a ser destruido juntamente con todos los malos que Jesús resucite. Eso está ahí en el conflicto de los siglos. El diablo también sabe que Cristo va a venir, ¿sí o no? Sí. ¿Y quiere decir que por eso se advertiste el diablo? Es que debemos saber que ser adventista. El diablo se puede disfrazar de muchas cosas, de adventista, de lo que sea, se puede disfrazar. Entonces, no solo es esperar, decir, soy adventista por esperar la segunda venida de Cristo, sino soy adventista porque entiendo cómo nací, entiendo la base de mi doctrina, entiendo que no solamente soy adventista porque estoy esperando la venida de Cristo, sino porque me estoy preparando. Amén. Me estoy preparando para la venida de Cristo. Los adventistas de antes estaban preparando. Hoy los adventistas nada más están esperando. ¿Y qué? ¿Y si viene Cristo? ¿Y lo esperas? ¿Y si llega? ¿Y no estás qué? ¿Y no estamos preparados? ¿Nos vamos a ir? Pues no. ¿Lo vamos a ver venir? Sí, sí estamos vivos. ¿Pero lo vamos a ir con Él? ¿Si no estamos preparados? Entonces, un adventista no solo espera a Jesús, sino se prepara para ir con Jesús. Amén. Esa es la verdad en el movimiento adventista, hermanos. Entonces, vamos a ver cuáles eran las porciones del libro de Daniel. Dice aquí, tenía en su mano un librito ¿qué? Abierto. Vamos a ver. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, vamos a ir a Profetas y Reyes, y allí nos va a decir la sierva del Señor, Profetas y Reyes. Vamos a ver cuáles eran las porciones del libro de Daniel que debían ser entendidas, y que la iglesia adventista para eso nació, para entender el librito que estaba, ¿qué? Sellado y cerrado. Y cuando la iglesia adventista ya, bueno, el movimiento adventista, primero fue el despertar adventista, después el movimiento adventista, y una vez después la iglesia adventista. Así está el conflicto de los siglos. Porque ellos se basaron en las profecías que estaban cerradas. Ahora se podían comprender y entender. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor. Mientras los hombres le honraban confiándole, esto está hablando de Daniel, las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal. ¿En dónde estaba Daniel, hermanos? Estaba en dice allí, estaba, nosotros sabemos, estaba sirviéndole a un reino universal. Sí. Daniel fue honrado por Dios como quien, como su embajador. Miren, él estaba sirviéndole a los reyes de la tierra. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Tú me vas a servir a mí. Y le fueron dadas muchas revelaciones, ¿qué dice aquí? De los misterios referentes a cuándo, hermanos, a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos, ¿qué dice aquí la sierva del Señor? Siete. ¿A dónde? A 12 del libro que lleva su nombre. No fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. A ver, entonces, cuando Dios le dice a Daniel, cierra el libro, cierra las palabras, cierra el libro, ¿a qué libro se estaba refiriendo? ¿A qué capítulos? 7 a 12. Exactamente. Al capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Básicamente, a esas profecías, como aquí lo dice, profecías, ¿dónde estamos? Admirables profecías que están en el capítulo de 7 al 12. A ver, vamos a repasar algunas de esas profecías. ¿Qué tenemos en las profecías de Daniel capítulo 7? A ver, tenemos ¿cuántas bestias? 4 bestias. ¿Cuáles son? El león. ¿El león quién es? Babilonia. ¿El oso quién es? Medio Persia. ¿Después qué sigue? El leopardo. ¿Con cuántas cabezas? Cuatro cabezas. ¿Cuáles son esas cabezas? A ver, porque Daniel no lo entendió y el adventista sí lo debe de entender. ¿Cuántos? A ver, o todavía seguimos como Daniel, que no las entendemos. A ver, hermano, exactamente, por ahí vamos. Bueno, es Grecia, su primer rey, es Alejandro Magno. Después, Alejandro Magno muere, murió de borracho. Y su reino se divide en cuatro, que son Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. ¿Sabes que por eso nosotros somos adventistas y nuestro método de interpretación es historicista? Porque la profecía tú la vas a desarrollar o la vas a interpretar con los elementos de la historia. ¿Quién es ese? Es Grecia, ese reino. Y después de Grecia, ¿viene qué? Viene Roma, que se divide en ¿cuántos? En 10 reinos. ¿Y cuántos cuernos tenía? 10. Y de esos 10 se levanta uno ¿qué? Un cuerno ¿qué? Pequeño. Y destruye a 3. ¿Y cuántos quedan entonces? 7 más el cuerno ¿qué? ¿Cuántos sería? El octavo. Y ese es el papado, ¿sí o no? Ahora, mientras eso estaba sucediendo, el cuerno hablaba grandes cosas, Daniel capítulo 7. ¿Y qué pasó en el cielo? En el cielo, uno como hijo del hombre vino al anciano de días. Previamente el anciano de días se sentó, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en el cielo inicia el juicio investigador. ¿Amén? Ahora, ¿eso lo entendió Daniel? No. ¿Eso no lo entendió Daniel? ¿Quiénes lo entendieron? Ah, por eso ahora estaba el librito abierto. Y se le dice a Guillermo Miller y a todos los primeros adventistas, empieza a comer ¿qué? El librito. Todo adventista debería comer este librito. ¿Me explico? Todo adventista debería entender Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, el rey del norte, el rey del sur, y Daniel 12, que es la última parte de la gran controversia antes de que Cristo venga. ¿Y qué tenemos en Daniel capítulo 12? Bueno, ahorita vamos a ir para allá, pero vamos a entender. Ya dimos un repaso general a Daniel capítulo 7. Ahora, ¿entendemos nosotros el juicio investigador? Esa es la doctrina base que está en Daniel capítulo 7, ¿correcto? Si alguien te dice, oye, ¿cuál es tu doctrina? ¿Por qué eres adventista del séptimo día? Y la gente dice, es que espero a Jesús y guardo el sábado. Bueno, ¿y cómo lo esperas? Ah, es que sé que en el cielo está un juicio, ¿qué? Un juicio investigador a favor de los santos. Es lo que dice Daniel capítulo 7. ¿Sí? Y si te dijeran, oye, sí. ¿Y ese juicio investigador qué es? Y ahí es donde varios adventistas dicen, ay, es que esto no viene en la escuela sabática. ¿Sabes? Si no viene en la escuela sabática, viene en el conflicto de los siglos. ¿Sabes qué? Por eso es que nosotros como adventistas nada más creamos Biblia y el Espíritu de profecía. Por eso. Ahora, vamos a comprender y entender la parte de la profecía más adelante. Ahora, ¿qué tenemos en Daniel capítulo 8? A ver, ¿qué tenemos en Daniel capítulo 8? ¿Otras qué? Otras bestias. Sí. Daniel capítulo 8. Ahora, noten que tampoco Daniel comprendió y entendió esto. Cuando el pueblo adventista surge, es porque ellos iban a comer el librito, es decir, iban a comprender y entender Daniel capítulo ¿qué? Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Un momento, vamos a ver aquí. Dos, él sí entendió la estatua, ¿verdad? Pero no entendió Daniel capítulo 7. ¿Para qué tenemos en el capítulo 8? Ok, tenemos un carnero. Es los reyes de Media y de quién. Y de Persia. Y después tenemos un macho que cabrío, que es otra vez los reyes de Grecia. Y después de ese macho cabrío sale un cuerno pequeño, sale un cuerno. ¿Qué es el cuerno? ¿Es quién? Es Roma. Roma pagana. ¿Y Roma qué? Papá. Y tenemos entonces que ese cuerno pequeño, o ese cuerno que es Roma, en ese tiempo Roma pagana, y después se iba a convertir en Roma papal, hace guerra contra los santos. ¿Sí o no? Sí, hace guerra. Y después viene Daniel 8:14. ¿Qué dice Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será qué. ¿Eso lo entendía Daniel? No. ¿Quién lo entiende ahora? ¿O quién se supone que lo debe de entender? Los adventistas del séptimo día. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso dice aquí, tenía en su mano un librito que abierto. ¿Qué quiere decir? Que ahora todo adventista debe entender Daniel 7, Daniel capítulo 8. Y el que no entienda Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 y Daniel 12, básicamente no ha comido el librito y no puede decir, ah, soy adventista. Esa es la verdad. Repito una vez más. El pueblo adventista nació porque empezó a comer el librito que estaba cerrado y sellado. Ese librito eran los capítulos del 7 al 12. Las admirables profecías de Daniel. Y los adventistas entendieron esas profecías y las empezaron a proclamar. Y cuando las empezaron a proclamar, ¿verdad? Que el santuario iba a ser purificado, que el papa era el cuerno pequeño y todo, hermanos, los empezaron a sacar de sus iglesias, como el día de hoy. Pero el día de hoy lo que ocurre es que tú empiezas a predicar este mensaje en una iglesia adventista y ahora los que te sacan no son adventistas. Porque si fueran adventistas, no te sacaran. ¿Me explico? El hecho de que a ti te saquen de una organización, aunque lleve el nombre adventista, anoche lo estudiamos, ¿importa el nombre o importa que lleve el fruto? Exactamente. ¿Y cuál es el fruto? Comer este qué. Este libro de 7 a 12. A 12. Pero hoy no importa el fruto. Hoy lo que importa es el nombre. Aunque no te sepas Daniel 7 a 12, aunque no lo hayas estudiado a profundidad, aunque tú no estés apegado a las profecías que te dieron tu origen, dicen, tú eres adventista del séptimo día. ¿Qué cosas? ¿Cómo han cambiado las cosas, hermanos? ¿Qué tenemos en Daniel capítulo 9? Del 24 al 25. ¿Las 70 qué? Las 70 semanas. ¿Cuántos podríamos explicar las 70 semanas de Daniel? ¿Cuándo iniciaron las 70 semanas? ¿En qué año? 400 qué? 57 antes de Cristo. ¿En qué fecha de 457 más o menos dice la Biblia? ¿En el otoño, en la primavera o en el verano? ¿En un qué? ¿Otoño? ¿Y por qué no en otoño? Así lo marcaba las fiestas anuales que Israel hacía a los séptimo mes y 10 días. Ok, a los 10 días del séptimo mes, que era el día de la expiación. ¿Y cuándo terminan las 70 semanas? ¿Saben que todo eso lo comieron los adventistas? Por eso somos adventistas. Porque sabíamos Daniel 7. ¿Qué tenemos en Daniel 7? El inicio del curso investigador. Y si alguien viene y te pregunta, volvamos un poquito a Daniel 7. Okay, ¿y cómo se pasa el juicio investigador? Tú me dijiste que hay un juicio y que van a pasar mi nombre ahí arriba. Y si no pasa mi nombre, me pierdo. O sea, si no pasa el examen y te diga, hermano, yo quiero pasar ese juicio investigado, dime cómo se pasa. ¿Tú qué le dices? ¿Cómo? ¿No te escucho, hermano? Que cambie su carácter. Ok, cuando cambie su carácter, ¿y cómo cambia mi carácter? Obedeciendo a Dios. ¿Y cómo obedezco a Dios? ¿Y cómo obedezco a su ley? Todo eso viene a vivir en el Espíritu de Dios. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero el pueblo adventista entendía esto. Pero hoy si tú le dices a un adventista, oiga, ¿usted guarda los mandamientos? Oh, sí, sí, nosotros lo guardamos. ¿Y la, en verdad tú lo guardas? Bueno, Dios sabe que casi estoy intentando guardarlos, pero por ahí me caigo de repente. Pero la Biblia dice que los que guardan los mandamientos de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que nos definen como adventistas del séptimo día. ¿Por qué debemos guardar los mandamientos de Dios? Porque en el cielo nos está llevando un juicio. ¿Ese juicio es en base a qué? A la ley de Dios, ¿sí o no? Y la ley de Dios es el carácter de Cristo. Bueno, ahora sigo. Nos saltamos otra vez a Daniel capítulo 9. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? Empiezan en el 457. ¿Y cuándo terminan? Necesitamos comer más el librito, ¿verdad? Terminan en el año 34 con el apedreamiento de quién? Esteban. Eso es lo que todo adventista sabía. Y cuando te digan, compruébame con la Biblia el año 34, compruébame. Y los adventistas sabían cómo comprobar con la Biblia el año 34. Entonces tenemos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9. Los adventistas habían comido el libro. Ahora, ¿qué faltaba? Daniel capítulo ¿qué? 11. Y en el 11 tenemos los reyes del norte y del sur. Y mira, hermano, los pioneros adventistas comprendían y entendían los reyes del norte y del sur. Ahí están sus escritos. Hoy, si tú le dices a un adventista, explícame los reyes del norte y del sur. Algunos están poniendo cada cosa. No están pensando que es Estados Unidos, que se van para el norte. Cada cosa que hoy, hermano, hoy el pueblo adventista necesita volver a comer. Por eso dice, es necesario que profetices que otra vez. Dios sabía que el pueblo adventista se iba a olvidar de dónde vino. Ahora, ¿qué tenemos en Daniel capítulo 12? En Daniel capítulo 12 se tiene específicamente la liberación del pueblo de Dios. Amén. La gran persecución, la resurrección especial. Daniel capítulo 12, del 1 al 2 al 3. ¿Sí? Y vamos a Daniel capítulo 12, porque estamos viendo las palabras que estaban, ¿qué? Cerradas y selladas, y que el pueblo adventista debía comprender y entender. Daniel capítulo 12, dice, en el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Al final del tiempo iba a haber un grupo de entendidos del capítulo 7 al capítulo 12. Amén. ¿Qué dice el verso 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras. ¿Qué dice? Sella qué. El libro hasta el tiempo de quién. Del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia qué. Se aumentará. A la gente lo que se le ha enseñado que la ciencia se aumentará es que entonces iban a haber fuentes a la luna. Y que el hombre iba a llegar a la luna. y que se iba a inventar el carro. Y, eso aquí no dice. Aquí lo que dice es que el conocimiento de este libro de Daniel iba a ir en aumento cuando hubiésemos llegado al tiempo del fin. ¿Se dan cuenta que aún mismo varios adventistas sacan de su contexto esto? Ay, la ciencia se inventará. Mira, ya tengo un celular super celular. Ya habla solo, mira. Sí, ya habla solo. Le hablas y ya te contesta. De eso no se está refiriendo aquí. Aquí dice, mira, el entendimiento, pero en capítulo 7 a 12, tú no lo vas a entender, Daniel, pero en el tiempo del fin se va a entender y se va a comprender. Y va a haber un aumento de ese conocimiento. ¿Y cómo se llama el aumento del conocimiento? Se llama movimiento adventista del séptimo día. Amén. Para eso es que Dios levantó al movimiento adventista del séptimo día. ¿Qué dice el capítulo 12, el verso 11 y el verso 12? Dice: y desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? El continuo sacrificio, dicen las versiones. Después hablaremos de eso. Hasta la abominación desoladora. ¿Habrá cuántos días? 1200. ¿1200 qué? 90 días. ¿Y qué más dice? Bienaventurado el que espere y llegue a 1300 qué? 35 días. ¿Tú irás hasta dónde? Hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Al tiempo del fin. Reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de qué? De los días. Lo que se le está diciendo, mira, Daniel. Del 7 al 12 no se va a entender ahorita. Tú no lo vas a entender. Pero cuando llegue el tiempo del fin, y hermanos, la hermana White y todos los primeros adventistas, están las bases que el tiempo del fin inicia en 1798 para adelante. Tú, Daniel, te vas a parar. ¿Y cómo se paró Daniel? Cuando los primeros adventistas empezaron a estudiar Daniel del 7 al 12. Ahí se paró Daniel. Y en el movimiento adventista del séptimo día, posteriormente, que se desarrolla como iglesia adventista, todo adventista entendía Daniel 7 al 12. Ahora sí, le voy a hacer unas preguntas. Dice, desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué dice? El continuo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la abominación? ¿Habrá cuántos días? 1260 días. Muy bien, ¿todo adventista entendía eso? ¿Todo adventista entendía que era el continuo, que era la abominación desoladora, los 1290 y los 1335 días? Todo adventista comprendía eso. Ahora, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Cómo es que lo comprendían? Miren. Aquí en la pantalla, vamos a ver que Dios le dijo a uno de los pioneros adventistas, ¿sí?, que debía. Y eso lo dice la hermana White en El conflicto de los siglos, página 443. Dice aquí: ya para el año 1842, la orden dada en la profecía. ¿Qué profecía? A ver, vamos a Habacuc capítulo 2, verso 2. Vamos a la Biblia. Habacuc capítulo 2, verso 2. Está grande su Biblia, hermana. La letra está muy buena. Sí. Habacuc capítulo 2, verso 2. Sí. A ver qué dice. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Amén. Gracias. ¿Cuándo se cumplió esa profecía en el pueblo adventista? Mira lo que dice la hermana Juárez. Dice, ya por el año 1842, la orden dada en esta, ¿qué? Profecía, escribe la visión, escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente. Le había sugerido a quién? Carlos Fish. La redacción de qué dice ahí, hermano? Un cartel que profético. ¿Con qué ilustrar las visiones de quién? De Daniel y de Apocalipsis. Ah, va, pero vamos a hacer ahora eso. ¿Recuerdas que está el ángel con una mano arriba? ¿Y con el librito qué? Abierto. ¿Te acuerdas? Ese librito abierto son los capítulos 12, 7 al 12 del libro de Daniel. Ahora, ¿el pueblo adventista había entendido ese capítulo, esos capítulos? Sí, los había entendido. Y le faltaba por entender todavía. Entonces, dice aquí que se escribió un cartel profético de las visiones de Daniel y de Apocalipsis. Ese diagrama se llama el diagrama de 1843. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí están las visiones de Daniel y de qué más. Y de Apocalipsis. Aquí está. Mira, Daniel capítulo 2 sí lo entendió Daniel. ¿Te acuerdas? Porque Dios le hizo entender y le dijo, mira, esa cabeza eres tú, oh rey, ¿verdad? Y después de ti se levantará otro reino, vendrá una piedra y desmenuzará los pelos de los pies. Eso sí lo entendió Daniel. Pero aquí tenemos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, ¿sí? Aquí tenemos Daniel capítulo 9, a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Y aquí tenemos Daniel capítulo 12, los 1290 días y 1335. ¿Sí lo ven? Ahí está. Ahora, vamos a regresarnos un poquito a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 10. Y les voy a hacer una pregunta muy obvia, pero que tiene mucho que ver con nuestra doctrina. Apocalipsis 10, ¿entre qué capítulos está? ¿Cuál es el capítulo antes de Apocalipsis 10? Muy bien. Apocalipsis 9. ¿Y Apocalipsis 9 de qué se trata? A ver, vamos a ver. ¿De qué se trata Apocalipsis 9? ¿Y de qué más? Apocalipsis 9:1 tenemos la quinta qué? Trompeta. Y Apocalipsis 9:13 tenemos qué? La sexta qué? Exactamente, tenemos la quinta trompeta y tenemos la sexta trompeta. Entonces, miren, tenemos la sexta trompeta en la última parte de Apocalipsis 9. Y después viene Apocalipsis 10, que es el movimiento ¿qué? Adventista, exactamente. Cuando se abre el libro de Daniel. Ahora, una vez más, lo vamos a explicar. Está la sexta trompeta en Apocalipsis 9:13, ¿correcto? ¿Ya lo vimos? Y después de la sexta trompeta, ¿qué viene? El movimiento ¿qué? Adventista. Exactamente la comprensión de Daniel 7 a 12. Voy a hacer aquí un diagrama en la pantalla para que entendamos cómo nació la iglesia adventista. Amén. Vamos a poner una línea. Es la línea del tiempo. Y ponemos otra línea, insertamos otra línea, donde vamos a poner aquí. Vamos a comprender y entender cómo nacimos, como adventistas. Bien, aquí vamos a poner Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, que significa el ángel con el librito, que es entender Daniel del 7 a dónde? Al 12. Apocalipsis, ponemos librito, librito abierto. ¿Verdad que sí? y el pueblo adventista iba a nacer allí. ¿Pero qué le antecedía? Oh, mira, le antecedía la sexta, ¿qué? Trompeta. Ahora, si tú ves en Apocalipsis 10, fíjate lo que dice Apocalipsis 10. En Apocalipsis 10, mira lo que dice el juramento. El juramento delante. Mire, dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, etcétera, que el tiempo no sería qué, más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar qué, la trompeta. A ver, ¿quién va a anunciar el tocar de la séptima trompeta? El movimiento qué, adventista. El que entienda Daniel 7 al 12 va a anunciar el sonar de la séptima qué, trompeta. Ahí está en la Biblia. Lo que te estoy hablando aquí es, sí, profecía pura, sencilla, adventista. Mira, una vez más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se terminará. Entonces, este ángel, ¿verdad?, que tiene el librito abierto, Daniel 6 al 12, también dice una cosa: el tiempo no será más, y tiene que empezar a tocar de ahí en adelante la séptima, ¿qué? La séptima trompeta. Ah, ok, entonces vamos a ver aquí. Este ángel con el librito abierto tiene varias cosas que decir. Primero, hace un juramento. ¿Qué dice? El tiempo, ¿qué? El tiempo no más. No más. ¿Qué más? Este ángel, este ángel, que es Cristo, dice que este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua, ¿y dónde? Y pueblo. Dice, el tiempo no será más, y este ángel anuncia el sonar de qué, de la séptima, ¿qué? De la séptima trompeta. Después se le dice, es necesario que profetices que, te das cuenta que el movimiento adventista está basado, encerrado o nacido ¿en qué? En la profecía. Así es. Y entonces, a partir de aquí, es necesario que profetices otra vez, se le dice. Y entonces, ¿qué tenemos en Apocalipsis 11? Vamos a ver en Apocalipsis 11. Vamos a la escritura. Apocalipsis 11. 11:15. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 11:15? Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará por siempre. Muy bien. Gracias. Ahí se inicia el toque de la séptima trompeta. Ahora, ¿quieres leer el 11:19, por favor? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces, y truenos y terremotos y grandes. Ah, gracias, hermano. Templo de Dios en el cielo. Abierto. Cuando alguien te pregunte por qué eres adventista, ahí lo tenemos en la pantalla. Así en resumen. Mira, nosotros nacimos entre la sexta trompeta de Apocalipsis 9. Aquí hay un periodo de tiempo donde nace el movimiento adventista, nace con el librito abierto, entendiendo Daniel 7 al 12. Hay un juramento que el tiempo no es más, y el pueblo adventista tiene que anunciar el sonar de la séptima, ¿qué? Trompeta. Y se le dice, es necesario que profetices otra vez, eso está en Apocalipsis 10, y entonces el templo de Dios es abierto en el cielo cuando suena la séptima, ¿qué? La séptima trompeta. Ahí está, por eso somos adventistas. Esa es la razón bíblica y profética por la que somos adventistas del séptimo día. Porque es una combinación entre la sexta trompeta de Apocalipsis y la séptima, y los capítulos de 7 a 12 de Daniel. Esto que estamos estudiando es algo muy sencillo, ¿no? Hemos estudiado a profundidad todo. Nada más estamos diciendo la base bíblica y profética donde nacimos. ¿Qué dice Daniel 8:14? A ver, ¿cuántos se saben de memoria Daniel 8:14? ¿Qué dice? A ver. Ah, ok. Ajá, a ver. Esta es Daniel 8:14. Sí, Daniel 8:14. Daniel 8:14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será qué. Ahora, quiero que cierren tantito sus Biblias, porque les voy a hacer una pregunta. Es una pregunta que siempre hago, no te voy a hacer. Es una pregunta para ver, para probar nuestro conocimiento del adventismo. A ver, Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? Respuesta. Correcto, es una respuesta. Yo, tú puedes decir, yo ya me sé la respuesta, ¿verdad? Ahora te voy a preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Si tú te sabes la respuesta, es que tú te sabes qué. La pregunta. A ver, ¿cuántos nos saben la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo será qué? Será quitado. Y esto es lo que nos pasa a todos los estudiantes. Es como cuando tú llegas a un examen, pero maestra, yo ya me sé la respuesta, de verdad, pero no te he dado la pregunta. ¿Cómo te vas a saber la respuesta? Por ahí tenemos ideas, pero la pregunta la debemos saber bien para saber entonces explicar qué. La respuesta. ¿Saben que todo adventista antes sabía la pregunta para explicar la respuesta y la razón de su fe? Pero hoy, realmente, ¿por qué hemos salido de la organización? Hermano, porque ya ni se sabe la pregunta, ni se sabe la respuesta, no les interesa, también 7 a 12 no les interesa nada, solo les interesa matar una res, comer misés, ¿verdad? Después de una campaña evangelística, estar en fiesta tras fiesta, hablando de día de esto, día del niño, porque acaba de pasar el día del niño adventista, ¿no? ¿O no? Y luego que viene esto, y mi programa, mi hermana le toca el programa, y tiene que hacer esto, y otro programa, hermano, allá se la pagan en programas y programas. Ese es el mensaje adventista. Porque está aquí. Está en la Biblia, está en el Espíritu Santo. Cuando tú le dices a un adventista, enséñame la pregunta. Bueno, es que no me sé la pregunta, pero si te sabes qué. La respuesta. ¿Es posible que no nos sepamos la pregunta? Pero sí nos sepamos la respuesta. Sí, porque eso es lo que... Y yo lo digo porque así me pasó al principio también. ¿Qué dice la pregunta? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación del Señor? Ajá. ¿Qué más? Ahí va, ahí va. Échale, hermano, ahí va. No, le falta, hermano Pedrito. Que fue dicho por su creador. No, tampoco. Vamos a la Biblia, ya nos damos por vencidos. Estoy tirando aquí, esto no se van a pensar que estoy enojado. Vamos a la pregunta. No, ahí el juicio investigador es en el 7. Bueno, es en el 8:14, porque dice: ¿y el santuario será qué? Purificado. Tiene que ver, qué bueno, hermano. Tiene que ver con el juicio investigador. La pregunta tiene que ver con el juicio investigador. Por eso dice, y así él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Pero de qué te digo? ¿Y el santuario será qué? Purificado. Era la Exactamente, ¿te das cuenta? ¿Hasta cuándo durará, qué dice? ¿La visión de qué? Del continuo. ¿Y qué más? Y la prevaricación asoladora. ¿Que ponen a qué? Al santuario. ¿Y al ejército de quién? Y el ejército para ser pisoteados, hollados. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Cuando tú ves y cuando tú explicas a alguien, explícame los 2300 días. Él te tiene que explicar qué es el continuo, qué es la abominación desoladora, porque dice que la visión del continuo y la abominación desoladora van a llegar hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Sí o no? Y después de que se acabe la visión del continuo y la abominación desoladora, entonces el santuario será ¿qué? Purificado. Por eso somos adventistas del séptimo día. Pero Daniel no sabía ni entendía cuál era el continuo ni la abominación desoladora. Entonces, por eso en Daniel capítulo, vamos a Daniel capítulo 12, miren, vamos a Daniel capítulo 12, el verso 11. Vamos a Daniel capítulo 12, verso 11, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá que dice 1290 ¿qué? 1290 ¿qué? Ahorita lo vamos a entender todo. ¿Cuándo se entendió esos 1290 días? 1335 días. Aquí, cuando se abrió el libro, te das cuenta que del 7 al 12 Daniel no lo entendió, pero el pueblo adventista lo debía de entender. Ahora, cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuándo se quitó el continuo? ¿Y qué es la abominación de Salvador? Explícame los 1290 días. Te van a decir, hermano, eso está sellado. Eso no lo sabemos en esta iglesia. Pero es falso, porque aquí dice que se le quitó el sello al hijo de Daniel. Amén. Cuando tú le dices, oiga, hábleme de la sexta trompeta. Ábreme ya la séptima trompeta. Algunos te dicen, no, es que eso va a venir todavía en el futuro. ¿Cómo? Si va a venir en el futuro, quiere decir que la iglesia de Cristo no ha nacido todavía. ¿Sí o no? Porque la iglesia de Cristo nace entre la sexta para anunciar la séptima trompeta. Sí, hermanos, es muy profundo el mensaje de Cristo. Pero cuando tú le preguntas hoy, háblame del nacimiento adventista entre la sexta y la séptima trompeta basado en el libro que se le quitó el sello, dice, usted no es de esta religión. Parece que usted es de otra. No, señoras, no, hermano. Esto es el mensaje puro adventista. Y luego hay un juramento, el tiempo no será más. Ahora vamos a entender. Aquí tenemos el diagrama profético. Aquí está. Este diagrama profético dice la hermana White que es el conflicto de los siglos para ilustrar un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué tenemos entonces aquí? Ven ustedes que aquí hay unos caballos. ¿Cuántos? Uno y dos. Esta es la quinta y esta es la sexta trompeta. Aquí se ilustran las visiones de Daniel, perdón, de Apocalipsis 9. Aquí tenemos los 1290 y los 1335. Estos son los días proféticos de Daniel. En Daniel es, y en toda la Biblia, cuando se habla de profecía, 2300 tardes y mañanas, ¿son días literales o proféticos? Es día, ¿por qué? Por año. En todo Daniel es día por año. Amén. Es día por año. Entonces, vamos a repasar rápido esto. ¿Cómo es que los adventistas entendieron? Miren, hermano. Ellos entendieron. Aquí está Daniel capítulo 9. A la mitad de la semana se le quitará el Mesías. Aquí tenemos el inicio de las 70 semanas, el 457. ¿Sí? Aquí tenemos Daniel 8. Tenemos Daniel 7. Aquí tenemos la sexta trompeta. ¿Sí? Y después de esto, el pueblo adventista tenía que proclamar todavía la séptima trompeta, el templo de Dios se abrió en el cielo. Ahora, ¿dónde están los días de Daniel? Bueno, muy fácil. En primer lugar, ¿qué es el continuo? Cuando tú le preguntas a los visitadores, ¿qué es el continuo? Te van a decir, creo que es el sábado. No, pues es el centro del poder que han tenido los otros reyes. Oye, la Adventista no sabe qué es el continuo. Está tan relacionado. ¿A qué se investiga? Porque se termina el continuo, sigue la abominación desoladora y después sigue la purificación del santuario. Así es. Continuo, abominación desoladora y purificación del santuario. Muy fácil. El continuo para los primeros adventistas era los poderes paganos. Los poderes paganos. Eso lo veremos más después. Desde que se ha quitado el continuo, por eso se llamaba antes Roma pagana y Roma qué? Roma papal. Por eso. ¿Ustedes se acuerdan que antes las campañas se decían Roma pagana, hermano? ¿Y Roma papal? Ya no les tocó eso. Cuando decían en las campañas evangelísticas Roma pagana y Roma papal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan más o menos que antes se decía eso? ¿Pero por qué se decía Roma pagana? La gente ni lo entiende. Yo no lo entendí hasta que me puse a estudiar también. Y el Espíritu Crucial. Hermano, porque antes todos los reyes paganos, dice, desde que se ha quitado el continuo, es decir, Roma pagana es sustituida por la abominación desoladora que es Roma papal. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 508. Entonces allí dice, desde que se ha quitado el continuo, es decir, el continuo paganismo, por eso era Roma pagana, se establecerá la abominación desoladora. Ahí vas a contar 1290 días. Si tú le sumas al 508, 1290 días, vas a llegar a 1798. Sí, por eso lo tienen aquí los primeros adventistas también. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, 1843. ¿Por qué? Porque los adventistas que vivieron en 1843, muchos de ellos vieron por fe pasar a Cristo al lugar santísimo. Amén. ¿Y de qué se trata que Cristo pasó al lugar santísimo? De eso se trata la séptima trompeta. El templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio que el arca del pacto es cuando Cristo pasa al lugar santísimo. Y la séptima trompeta anuncia el pase de Cristo al lugar santísimo. Hermano, esto es mensaje puro adventista. Ahorita no estamos profundizando, nada más estamos tocando en detallito porque somos adventistas. Amén. Eso es. Yo sé que puede haber varias dudas, quizás es la primera vez que ustedes estén escuchando este mensaje. Pero dice aquí que el tiempo no sería qué. No sería más. Ahorita vamos a entender por qué todo esto. Una vez más repasamos. Una vez más repasamos. Como adventista, ¿cómo nazco? Nazco en Apocalipsis 10. Con el librito abierto. El movimiento adventista tenía que entender del 7 al 12. Sí. El movimiento adventista tenía que anunciar el sonar de la séptima, ¿qué? Trompeta. ¿Cuándo inicia la séptima trompeta? Cuando el templo de Dios se abre en el cielo, se ve el arca del pacto y se ven los 10 mandamientos, la validez de la ley de Dios. Amén. Aquí está. Previo a eso, está el sonar de la sexta trompeta en Apocalipsis 9. Entonces yo nazco en Apocalipsis 10 entre la sexta y la séptima trompeta como movimiento para anunciar que en el cielo está dándose o llevándose a cabo un juicio investigador basado en Daniel 7, ¿sí? Daniel 8 en base a la ley de Dios. Por eso se une Daniel 7 y Daniel 8 con el templo de Dios, el arca del pacto de la séptima trompeta. Hermano, es poderoso el mensaje de Dios. No, tú no puedes encontrar otro movimiento en la profecía. No son los pentecostales. No son los mormones. No son. Es un pueblo adventista que tiene que decir estas características proféticas bíblicas. Y las tiene que predicar. Por eso, aunque a ti te desorganices de la iglesia, aunque te saquen de allí, hermano, no te preocupes, están haciendo un favor, porque te están sacando de la ignorancia para que tú vayas a la verdad. Porque si tú sigues ahí, hermano, vas a vivir en la ignorancia. Hay algunos que dicen, ay, es que yo me regreso porque el nombre, porque ahí está mi amigo, el pastor, que se regrese, déjalos. Simplemente no están estudiando la profecía. Ahora, vamos a volver al ángel de Apocalipsis 10. ¿Se acuerdan que ahí empezamos? Y miren hasta dónde nos llevó el ángel de Apocalipsis 10. Este librito abierto nos llevó a estudiar Daniel 7 al 12, así rapidito. Y para entender Daniel 7 al 12 tuvimos que entender que ese es Apocalipsis 10, entre la sexta y la séptima trompeta. Bueno, entonces, ¿qué significa el librito abierto? Que las profecías de Daniel se dan en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ¿qué? Ángel, es decir, cuando se empieza a predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, ¿quién estaba predicando? Daniel 7 al 12. Pues la gente dice, ay, yo también estoy predicando. Algunos están diciendo, estamos predicando verdad presente. ¿Cómo saber si están predicando verdad presente? Realmente. A ver, explícame Daniel 7 al 12. Y si te lo explican totalmente distinto a como nació, es un movimiento falso. Porque no saben ni qué es el continuo, ni saben los días de Daniel, los 1290, los 1335. No saben nada. Y dice que están predicando la verdad presente. Y todo te lo altera. Vamos a seguir leyendo. Dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora del juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se le representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países que distantes, se cruzará el océano, las islas del mar, escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación. ¿Qué significa entonces que tendrá su pie derecho en el mar y en izquierdo? Hermano, significa que todo el mundo tendrá que conocer en las zonas distantes, en las islas distantes y en todo rincón, todo el mundo tendrá que conocer Daniel capítulo 7 al 14. Y cuando se empezó a predicar Daniel 7 al 14, se empezó a predicar y se dio el mensaje del primer ángel, en base a eso el mensaje del segundo ángel, y en base a eso el mensaje del tercer ángel. Ahora, ¿qué significa el juramento? Vamos a pasar esto de los truenos. ¿Qué significa? Que el tiempo no sería más. Maranata, el Señor viene, dice Apocalipsis 10, 5 y 6, dice, este mensaje anuncia, ¿qué dice aquí, hermano? El fin de qué? De los periodos proféticos. Este tiempo que el ángel declara con un solemne juramento, no es el tiempo de la historia del mundo, ni el tiempo de la historia de gracia, del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que procederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo que era definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. A ver, hermanos. Tiempos proféticos de Daniel. Tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Eso está en Daniel 7:25. ¿Cuántos son? 1260. ¿Ya se cumplió? Ya se cumplió. ¿Cuándo inició? 538 a 1798. Recuerden que el ángel tiene el librito abierto, ¿verdad? Ahora, 2300 tardes y mañanas. ¿Ya se cumplieron? Ya. ¿Cuándo? 457 antes de Cristo. 1800 ¿qué? 44. ¿Exactamente qué día? 22 de octubre. A ver, Daniel capítulo 9, las 70 semanas, ¿ya se cumplieron? Ya se cumplieron. ¿Cuándo iniciaron? En el año 457, antes de Cristo, y terminaron en el año 70 después de Cristo. Ahora, los 1290, de acuerdo al diagrama profético que dice la hermana White, que fue inspirado por la mano de Dios, ¿ya se cumplieron los 1290 días? Ya. Ay, perdón, hermano, quería que tú no. Sí, ya se cumplieron. De acuerdo al diagrama profético que vimos, iniciaron en el 508 y terminaron en 1790 años. Oiga, ¿y ya se cumplieron los 1335 días? También iniciaron en el 508 y terminaron en 1843. Por eso el ángel que es Cristo dice, el tiempo no será qué, más. Y dice que desde 1800 qué. Dice aquí, después de este lapso que ahora abarca de 1842 al 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado, ¿hasta dónde llega, hermano? Hasta 1844. La hermana White dice, inspirada por el Espíritu Santo, que el ángel que levantó la mano y dice, el tiempo no será más, es Cristo. Quiere decir que después de 1844, si tú escuchas a alguien predicar, oh hermanos, va a haber 1260 días de persecución, 3 años y medio, oh, va a haber 1335 días y después aparecerá Cristo, oh hermano, va a haber otra vez 2300 días después de la ley dominical. ¿Saben que hay predicadores que están predicando eso, hermano? ¿Sí saben o no saben de eso? Sí. Y él ha venido a predicar aquí, y aquí los han tenido ustedes. Piedraíta. ¿Le predica a todos? Que todos estos días están al futuro. Y le llaman verdad presente. Y todo lo que con él trabaja. Y a quien ordenó también a él, todos. Lo tengo que decir. ¿Por qué amo esta verdad? Porque muchos están levantando y no saben el mensaje profético donde nacimos y este librito lo están alterando. Y se lo están dando a comer a las otras personas con otro tipo de comida. Yo no vengo a hablar mal del carácter de nadie. Vengo a decir la doctrina adventista pura. Allá en Sudamérica anda predicando, aquí en México anda predicando. Que después de la ley dominical se aplican todos los periodos proféticos de Daniel. ¿Quién predica eso? Hermano, es tremendo lo que está pasando. David Gates predica eso. Que viene la ley dominical y que otra vez 70 semanas y otra vez 2300 tardes y mañanas y 1260 días y 1300. Oh, hermano, qué terrible está pasando esto. ¿Sabes qué están haciendo esos hombres? Están yendo contra Cristo. Porque Cristo levantó su mano. Y en su mano tenía el librito de Daniel 7 al 12. Abierto, y dijo, se acabaron los periodos proféticos hasta 1844. Después de allí, ya no hay más. Ahí está, hermano. Ahí está el escrito. ¿Quién va a ir contra Cristo? Roma. ¿No es lo que dice la escritura? Los jesuitas inventaron ese método de interpretación profética que estos tiempos están al futuro. Y saben que muchos están predicando como verdad presente, que están al futuro de estos tiempos y se está yendo contra el juramento cuando nació la iglesia adventista. Y ese juramento no lo hizo ningún hombre, no lo hizo ningún predicador, lo hizo Cristo. El tiempo no será más. Por eso ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? Hermano, en la organización ya no te predican que es el continuo ni la abominación desoladora. No te predican el juicio investigado. Está en Daniel 7 y en Daniel 8. Otros que te están predicando la verdad presente te están diciendo, oh sí, pero estos tiempos, olvídate de ese juramento. Esos tiempos son de la ley dominical para adelante. Y hermano, nosotros hemos venido aquí en el nombre de Dios, con la Biblia y el Espíritu profecía, para que tú entiendas o para que tú comprendas que hay un mensaje puro adventista. Ah, ¿y qué te dicen ellos? Ah, las trompetas están en el futuro. Todavía no se han cumplido. Óigame, si el movimiento adventista nace entre la sexta, Daniel, Apocalipsis 9, y entre la séptima. Y si tú las mandas las trompetas al futuro, quiere decir que todavía no hay iglesia adventista. Que al futuro van a ser. Si no han, si no ha tocado la sexta, entonces no ha tocado, no ha aparecido Apocalipsis 10. Y esa interpretación es un ataque contra el movimiento adventista de parte de los jesuitas. Mira, te voy a poner esto y con eso voy terminando. Te voy a poner la nueva interpretación que muchos están predicando, hermano. Muchos están predicando interpretaciones que no van. La profecía. Mira. Y esto se llama futurismo que inventó Roma. Mira. Mira, aquí tienes la ley dominical. Ahí está. Arriba. ¿Sí? Ahí está. El ángel dijo que de 1844 el tiempo no será qué. Más. Ya no hay periodo que. Pero se han levantado hombres diciendo: a mí no me interesa lo que dijo el ángel, no me interesa lo que dice Cristo, yo pongo de la ley dominical en adelante, pongo 1260 días literales, dicen ellos, de persecución contra Cristo. Por eso te acuerdas que les pregunté: ¿ya se cumplieron los 1260 días? Me dijeron: sí, porque es día por año, amén. Pero los jesuitas inventaron la interpretación no de día por año, sino de día literal. Y ellos te dicen: no, hermano, es que son días literales ahora. Muéstrame en la Biblia que esos periodos proféticos, donde está el librito abierto, son días literales. No, pues no va. Una vez tuve una reunión con todos ellos. Y estaban así todos amontonados. Y les digo: muéstrame un verso en la Biblia donde podemos interpretar los periodos proféticos de Daniel día por día, no día por año, sino día por día, como ustedes dicen. Yo les doy lo que dice la Biblia, día por año te lo he dado. Ustedes díganme que se puede interpretar día por día literal. No, es que no hay. Ah, es que la luz es progresiva. No, muéstrame el principio. No, es que no hay. ¿Y si no hay, para qué lo están predicando? Mira, en la organización ya no te hablan de esos días. De esos días proféticos. No te lo saben, ¿no? Porque te han cambiado la profecía. Y los que están viniendo a predicar, te los han predicado. Como Roma, qué tremendo. Pero tú agárrate de cuando Dios levantó a esta iglesia. Amén. Tú agárrate de aquí, mi hermano. Obviamente todo esto tú lo tienes que comprobar. Le digo a los hermanos: no me van a creer a mí, no, yo no vengo para que me crean. Si ustedes gustan escuchar, adelante, pero tienen que comprobarlo con la Biblia y el Espíritu por sí. Entonces, ellos están poniendo, fíjate, los 1290 y los 1335 después de la ley dominical para adelante. Y están poniendo las 70 semanas y los 2300 días, otra vez todos días literal. Hermano, la gente está confundida. Pero te quiero decir una cosa en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia adventista del séptimo día, como movimiento profético, Dios le dijo, o el ángel le dijo a Juan: es necesario que profetices otra vez. No le dijo: cambia la profecía. ¿O sí le dijo? Nada más le dijo: esta profecía, ya te di a entender que el santuario no es la tierra, sino que es el cielo. Pero vuelve a predicar otra vez Daniel 7 al 12. Es cuando se le dice: es necesario que profetices, ¿qué? Otra vez. Pero ahora en relación al santuario. Amén. Y para eso nació la iglesia adventista del séptimo día, hermano. Que Dios nos bendiga en esta mañana, en este breve devocional. Espero que haya sido breve. Sí, pero hermanos, anhelo que todos seamos del mismo sentir y del mismo pensar. ¿Por qué no estamos nosotros con la organización? Se olvidaron de Daniel 7 a 12. Ya no creen que el cuerno pequeño es el representante del diablo en la tierra y le han pedido a dar medallitas a tu padre. ¿Por qué no andamos con otros que dicen andar predicando la verdad presente? No, porque no es verdad presente. Porque se ha separado del librito abierto. ¿Me explico? Se ha separado del librito abierto. Le han agregado a ese librito abierto. La Biblia dice, a la ley y al testimonio. Y no hablan conforme a esto. Porque no les ha amanecido. Y queridos hermanos, los que están viendo este tema que el servidor ha dado varias veces, estamos aquí con nuestros hermanos en Oaxaca, compartiendo el mensaje bíblico, profético, de los orígenes entre la sexta y la séptima trompeta del movimiento adventista. Y el movimiento adventista nació para predicar la séptima trompeta. Amén. Y tenemos que entenderla y comprenderla. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias. Porque tú levantaste este movimiento adventista basado en el librito abierto, Daniel, y específicamente, Señor, las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin del 7 al 12. Los hiciste entender y comprender porque tu palabra dice que los entendidos entenderán, pero los impíos no entenderán. Habrá un grupo que no entienda Daniel 7 al 12. Ese grupo, no dedicado a Dios, no consagrado a Dios, fueron el catolicismo romano y el mundo evangélico donde salió el pueblo adventista. Ellos no entendían. Ellos decían que las profecías estaban cerradas y selladas. Que cómo era posible que un agricultor podía comprender y entender las profecías. Y hoy así lo dicen. ¿Cómo es posible que un grupo pequeño, sencillo, pueda entender y comprender lo revelado? Señor, gracias, porque las cosas reveladas tú las has dado a entender a los pioneros adventistas, aquellos hombres y mujeres que con ayuno, con oración, con desvelos, se dedicaron a estudiar este gran mensaje para compartirlo al mundo. Y con el poder de la profecía, ellos profetizaron otra vez. Comprendieron y entendieron que su misión no era agradar a los hombres, no era cambiar o alterar la profecía, sino era ser fiel a ese ángel de Apocalipsis 10, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque este mensaje está centrado en Cristo Jesús, en la revelación profética. Bendice a mis hermanos aquí este día, a todos los que estamos, y que te podamos ser fieles a ti. Y Señor, que sigamos profetizando otra vez, que sigamos predicando las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, para preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar tan bello y hermoso, lleno de sol, de pinos, de la naturaleza, Señor. Bendice a mis hermanos en cualquier parte del mundo donde estén, que todos podamos reavivar otra vez ese espíritu profético en nuestros corazones, en nuestras iglesias, y comprender que tenemos la seguridad de estar en la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino solamente por Cristo Jesús. Danos tu bendición y bendice los alimentos que vamos a comer también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.